Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Esta es La Caja de Colores, una coproducción de Nuestra Voz Radio y el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural CODIREC. Yo soy Ibrahim Pérez y me acompaña aquí en la locución Natalia Mendoza. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha pintado estas últimas semanas? Esta es una serie de programas especiales que vamos a tener enfocados en materia de género. Estábamos haciendo un recuento de lo que hemos estado transmitiendo y nos dimos cuenta que nos hemos saltado ciertas cosas que nos parecen fundamentales aquí en la Caja de Colores. Una son las definiciones. ¿Qué significa género? ¿Qué es igualdad de género? ¿Qué son cuotas de género? ¿Qué es la transversalidad en materia de género? ¿Techos de cristal? En fin, toda esta serie de conceptos que no los hemos explicado y no nos hemos detenido a ver su significado y la importancia que tienen. Por otro lado, vamos a empezar el día de hoy con una encuesta de la Suprema Corte. Vamos a utilizar una encuesta en este programa. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y la encuesta se llama ¿Está reproduciendo estereotipos de género en el ámbito laboral? Lo que queremos hacer con esto es como preguntarnos si en lo cotidiano, en nuestro actuar de todos los días, ¿cómo nos estamos comportando con los demás? Si estamos teniendo relaciones que impliquen una cierta desigualdad, si estamos cayendo en los estereotipos del género. Y por ello vamos a hacer una serie de preguntas y les vamos a ir narrando un poco, si ustedes contestan afirmativamente o negativamente, en lo que estamos incurriendo respecto a nuestras relaciones. Bueno, pues como les comentaba Ibrahim, tanto el cuestionario como los conceptos en esta ocasión los hemos tomado efectivamente de la página de la Suprema de Toronja, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el cuestionario que nos pone dice que existen actividades, la primera pregunta dice, ¿existen actividades laborales que son mejor desempeñadas por mujeres que por hombres? Tal es el caso de aquellas que tienen que ver con cuestiones secretariales. Entonces, si está usted de acuerdo o en desacuerdo, le mencionamos lo siguiente, ¿no? Si está usted de acuerdo, pues bueno, entonces si decimos que estamos de acuerdo en que hay actividades que son mejor desarrolladas por mujeres que por hombres, en este caso ponen las secretariales, pero igual podríamos poner algunas otras que tienen que ver con los cuidados y aseos, como enfermería o los servicios al hogar, pues bueno, si respondemos afirmativamente, significa que estamos reproduciendo los estereotipos existentes, pues el hecho de ser hombre o mujer no determina la capacidad o habilidad para el desempeño de las actividades laborales. Las personas tienen la capacidad de ejercer responsabilidades sustantivas y administrativas independientemente de su sexo. Pese a ello, el estereotipo de género que encasilla a la mujer como subordinada, más organizada y atenta al detalle o con mejor presentación y más astuta para las relaciones públicas, ha generado que sean más mujeres que hombres las que desempeñan funciones secretariales. sin que exista una cuestión real que determine esta asignación de roles laborales según las características atribuidas a un sexo. Estos estereotipos se institucionalizan incluso a través de los perfiles de puestos y en las convocatorias de trabajo en donde se solicita específicamente a un hombre o a una mujer. Esto es evidentemente una discriminación, pero también un caer en estereotipos, atribuyendo ciertos valores a hombres o mujeres únicamente por su genitalidad o por el rol asignado socialmente. Bueno, más que la genitalidad también sería como el rol social o el rol de género que se nos ha asignado, porque también puede caber el caso de los transexuales, travestis, etcétera, etcétera, que también pueden entrar en esto, ¿no? Sí, también entran adentro o pueden entrar afuera, pero sí tienes toda la razón. Por ejemplo, atribuir un cierto valor positivo o negativo a una persona por su rol social asignado, pues implica una cierta discriminación porque estamos encasillando en una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se dice que una mujer es más administrada o que un hombre es más hábil para desarrollar puestos donde requiera vigor físico, estamos excluyendo a la otra parte. Y esto solamente en la parte de abajo de la pirámide. Porque si seguimos escalando este tipo de comportamiento, nos vamos a encontrar que para cuando se requieran puestos de un desempeño intelectual específico, complejo y especializado, vamos a encontrarnos con que las mujeres son discriminadas, donde estos espacios de trabajo se le asignan a los hombres. ¿Y esto por qué? Porque hay ciertos prejuicios asignados a los roles de género que dicen que las mujeres sirven para una cosa, los hombres para otra, y por ejemplo en este caso la comunidad gay, que hablaba Natalia, o transexual, heteros, bla bla bla, LGBTTTT, sirve para otra cosa. Por ejemplo, nos encontramos que en las estéticas pensamos que los que mejor cortan el pelo son los de la comunidad homosexual, que las personas que mejor hacen labores secretariales o de enfermería son las mujeres, que los hombres son las personas que desempeñan mejor labores como bomberos, como ejecutivos, como gerentes de ventas. Bueno, pues la siguiente pregunta habla de si una mujer, más bien la siguiente afirmación, porque son afirmaciones aquí, una mujer no debe trabajar si descuida el hogar si descuida el hogar y a los hijos o hijas, ¿no? Entonces, si estamos en desacuerdo con esta afirmación, significa que no estamos reproduciendo estereotipos. Aunque las mujeres se han incorporado cada vez más con éxito a estas actividades laborales, se sigue considerando que ellas son las principales responsables del trabajo doméstico, sin que la estructura familiar y social se organice para hacer una repartición equitativa. No descuidar el hogar y los hijos es un requisito que nunca se pensaría para un hombre, incluso siendo padre soltero. A él se le exigiría ser un buen proveedor. Él no tendría nada que ver con cuestiones de domésticas, de los hijos, de la limpieza de la casa, de los insumos de la casa. A él se le exige al hombre que sea un proveedor, que llegue a casa con el dinero suficiente para poder sostenerla. Además, esta creencia no toma en cuenta la responsabilidad del Estado y de las y los patrones de modificar las condiciones bajo las cuales se combinan roles de cuidado con responsabilidades laborales. Sí, eso quiere decir que muchas veces para una persona es difícil combinar, sea esta mujer, hombre, mujer o quimera, sea esta persona, hombre, mujer o quimera, es difícil combinar las actividades dentro de la casa con las que están afuera de la casa. Es decir, de repente tiene que ver por los hijos, ir a sus juntas, cuidarlos cuando están enfermos, limpiar la casa, lavar la ropa de los hijos, lavar la ropa propia, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en un sistema capitalista en el cual estas cosas no están consideradas. Y tan no están consideradas que de repente es muy difícil poder hacerlas. Y como este sistema capitalista, una de las formas que tiene de ejercer poder es a través del machismo, entonces en quien recae la mayor parte de estas cosas es en las mujeres. Y no está considerada una facilidad para que se puedan desarrollar. Por lo tanto, hay una creencia social de que la mujer que trabaja está descuidando la casa y está descuidando los hijos, cuando en realidad, como decía Ibrahim, esto es algo que tiene que compartirse, ¿no? No es una cuestión de ayudas o etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, ahorita nos encontramos muchas afirmaciones en la calle en donde se le culpa a la mujer porque es casi casi la responsable de que esta sociedad se vaya en picada, ¿no? Debido a que las mujeres trabajan, pues ahora ¿quién va a cuidar a los hijos? O debido a que la mujer trabaja, pues han descuidado a los hijos y vean, los están cayendo en la drogadicción, están robando, están haciendo una infinidad de cosas que son catalogadas moralmente como dañinas. Y aún peor, pues es asumida la mujer como la responsable de todo. Esto me hace recordar así como un pasaje de un librito muy famoso que dice que había un árbol y que había una manzana y que nadie la tenía que comer y que de repente llegó la mujer y tómala, se la dio al hombre y se acabó el paraíso. Pues algo así como esto es lo que se está reproduciendo. No digo nombres para que no se vaya a sentir nadie aludido, pero pues ustedes lo saben, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, seguimos repitiendo esta serie de argumentos, pues oscurantistas, lo menos que podría decir yo. Si somos capaces de reelaborar los roles de género, si somos capaces de reelaborar las obligaciones y las responsabilidades que tenemos en el ámbito de lo laboral, pero también en el ámbito de lo doméstico, yo creo que podremos ser una sociedad más igualitaria y esto nos podría traer mejores formas de convivencia entre hombres y mujeres en esta sociedad. Pero yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa porque empezamos como muy de sopetón y vamos a oír un poquito de música. No sé qué opinas, Natalia. Bien, vámonos a la musiquita. La caja de colores. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, Me estás dando. Dice la mi corazón. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores y lo que acabamos de escuchar es la canción Mala Vida de un grupo que a mí me fascina, que se llama Mano Negra, que está formado por por inmigrantes españoles en Francia y de otros lados. Y pues bueno, siguiendo con la encuesta que nos dice la Suprema de Toronja, habla de la afirmación, dice que una mujer que trabaja debe soportar cierto grado de insinuaciones de carácter sexual por parte de sus superiores jerárquicos o compañeros de trabajo ya que estas no tienen importancia. Entonces, si estamos de acuerdo con ello, significa, por supuesto, que estamos reproduciendo estereotipos. Y que esas insinuaciones de carácter sexual no consentidas están identificadas como hostigamiento sexual laboral en los ordenamientos legales nacionales e internacionales. En algunos casos, incluso pueden constituir un delito. Se les considera actos discriminatorios, generan ambientes laborales violentos y provocan que algunas mujeres no puedan repelerlas contundentemente sin que esto implique un riesgo en su trabajo o en sus relaciones de pareja. Sí, pues aquello de repente que dicen los jefes o los compañeros, ¡ay, qué exagerada! Pues sí, nada más así te dio un abracito, ¡ay, qué exagerada! Pues si nada más te está invitando a cenar, pues a ti qué más te da, que no sé qué, ¿no? Y de repente pues es difícil, si están muy escasos los empleos y es difícil tener un empleo, por supuesto que para una mujer es un dilema el poder poner fin a este hostigamiento o a este acoso o a este abuso, ¿no? Porque está de por medio la papa, ahora sí que el dinero con el que se ganan la papa, pues sí, está de por medio la papa, pues, ¿no? Entonces, no es fácil poder repeler eso. Muchas lo hacen, lo hacemos, pero no es sencillo. Y claro, se minimiza. Una de estas formas de violencia es minimizar estas cuestiones, que a final de cuentas, aquí lo dice muy claramente, constituyen delitos. Sí, y esto es como muy importante, porque nos tenemos que dar cuenta que nuestros comportamientos, por muy naturales que nos parezcan, pueden ser ofensivos y resultantes de un delito y agravantes para la otra persona. Ay, si nada más te di un abrazo. Ay, no seas mamona si no te gusta que te me acerque. Ay, si nada más fue un besito. Ay, si nada más era broma, no lo decía en serio, ¿no? Todo este tipo de actitudes pues están violentando a la otra persona, y nosotros como personas que estamos preocupados en esto, pues tenemos que darnos cuenta cuando estamos cometiendo este tipo de acciones, y que esto pues puede derivar en delitos, ya bien de acoso sexual, que pues pueden ser de una gravedad importante, y que por algo que desde un punto de vista nos puede parecer vano, pues es muy importante tenerlo en cuenta. La otra afirmación que está aquí en la página es: yo como jefe o jefa solicito el examen de ingravidez como un requisito para la contratación de una mujer, ya que con ello evito costos económicos y no interrumpo procesos ni actividades laborales. Entonces, aquí pues podríamos estar muchos en desacuerdo, y en efecto, esto es una forma de reproducir estereotipos, ¿no? Pues considerar que solo las mujeres son capaces de hacerse cargo de las hijas y los hijos ha permeado las leyes, generando que solo sean las mujeres las que tienen el derecho a ausentarse del trabajo a raíz de un alumbramiento. Si la legislación considerara al hombre igualmente capaz de hacerse cargo de las labores que implica la recepción de un hijo o una hija, quizá contemplaría las licencias de paternidad, lo cual tendría no solo repercusión en el ámbito familiar, sino en el laboral, ya que el riesgo de contratar a una mujer o a un hombre se equipararía y, por tanto, los costos no serían tan diferenciados. Las licencias de maternidad-paternidad son una medida de igualdad sustantiva de ayuda a combatir la discriminación estructural contra las mujeres, basada en la asunción de que ellas son en mayor medida las responsables de la crianza y el cuidado de las y los hijos. Y por ejemplo, si nosotros hubiéramos contestado que estoy de acuerdo con que el jefe o la jefa solicite un examen de ingravidez para requisito para contratar a una mujer, pues obviamente estamos reproduciendo estereotipos machistas, porque consideraríamos que solo las mujeres son capaces de hacerse cargo de los hijos. Bueno, pues vamos a una pausa más musical y regresamos.